Pero bueno, vamos a volver al tema que nos compete, el principal tema del día, que es un tema que nos debíamos un poco en este programa, que siempre tratamos de hablar de los temas que son de agenda y no tan de agenda, que tratan tratamos de meter a aquellos que se les escapa, no sabemos por qué, a los grandes medios. Uno de ellos es el tema de las pequeñas y medianas empresas, que si bien es en el discurso político, la pequeña y mediana empresa siempre va a estar ensalzada, siempre van a decir que la van a defender, que la van a respaldar, sobre todo a las que son más innovadoras y de sectores estratégicos. En los hechos, las pymes hoy están sufriendo. Ustedes lo habrán visto en un montón de medios que no están, no son afines al gobierno, que hablan mucho del tema. Uno de los principales más duros es el tema del tarifazo. Pero hay otros temas, hay otras decisiones que afectan a las pymes. Por eso estamos ahora comunicados con Pablo Perelmutter, que él es el titular de Capitel. No sé si la habrán escuchado alguna vez. Esta cámara es la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la industria de las telecomunicaciones. O sea, es una industria también muy innovadora, muy interesante, que se le había empezado a dar un poco más de bolilla hace un tiempo, pero bueno, ahora queremos saber en qué condiciones están, sobre todo en este nuevo contexto. Para eso, esa es la primera pregunta que te vamos a lanzar. Pablo, buenas noches. Rocío, Manuel y Agustina te saludan. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. La situación del sector PYME telecomunicaciones no es muy diferente del resto de las pymes. Sufrimos, la falta de trabajo, que se incrementó, a partir de noviembre, diciembre del año pasado, y la cosa realmente nos repunta, y estamos preocupados porque a todo esto hay que sumarle los aumentos tarifarios, y la falta de políticas poco claras, ¿no? Porque lo que vemos son anuncios muy lindos que en el segundo semestre, pero en el caso concreto nuestro, que nuestros clientes son tres o cuatro, que son las empresas proveedoras de celular, de telefonía fija, no vemos que tengan planes agresivos de inversión, y no vemos una política del gobierno que tampoco los obligue a que tengan planes agresivos de inversión, sobre todo vinculado con el consumo local, o sea, que no esté basado en importar cosas de China o de otro lado, que a la industria nuestra se le hace imposible competir. Pablo, contanos un poco, para los oyentes que no están tan familiarizados con el tema, ¿qué es lo que fabrican ustedes? A ver, hay distintos proveedores, pero te explico un poquito en qué consiste. Sí. La telefonía celular, básicamente, hoy todo el mundo se queja de que la telefonía celular tiene mala cobertura. Hay varios problemas, pero uno de ellos es la falta de inversión. Ajá. ¿Qué significa la falta de inversión? Significa que hay que poner más sitios, hay que tratar de repetir las celdas en más lugares. Eso significa inversión. Hasta ahora, ¿qué es lo que pasa en realidad? Como son pocos jugadores y de alguna forma se han cartelizado, si vos la llamada, en vez de hacerla una vez, la haces cinco veces, te la cobran cinco veces. O sea que la mala calidad de servicio que le dan al usuario, en realidad a ellos no le afecta la rentabilidad, por el contrario, se la mejora. Entonces, si no hay un Estado que regule y le obligue a las empresas de telecomunicaciones a mantener un nivel de calidad de servicio mínimo, que eso implica mayores inversiones, eso no lo van a hacer, porque como no compiten, como vos como usuario no te vas a ir a otra celular porque igual la calidad de servicio es mala en todas, se han equiparado en todas a dar un servicio malo. Si no hay un Estado que regule, que lo obliguen a invertir, y que eso implicaría que las empresas que somos proveedoras, le hace de gabinetes, de torre, de servicio, de software, hay un montón de productos y industrias y subcontratistas que giran alrededor de esta industria, que la industria de telecomunicaciones, que la única forma de que se sigan desarrollando es a partir de una política del Estado que los obligue a invertir, y que una parte, de su renta la tienen que dejar en el país, comprando productos locales, ¿no? Pablo, buenas noches. Emanuel Olea te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Pablo, te hago una consulta. Hace pocos días el gobierno aprobó que entren en el juego, que entren a jugar lo que son los operadores virtuales, o sea que a partir de las redes instaladas por Movistar, Personal, Excel o Claro, otras empresas puedan prestar el servicio. Se hablaba de Telecentro, Frávega y otras empresas más que podrían prestar servicio de telefonía celular. ¿Esto mejoraría, por un lado, el servicio, y si a ustedes les convendría que esto se amplíe de esta manera o no? El concepto del operador móvil virtual es un concepto interesante, pero no tenemos que pensar de vuelta en grandes grupos, Frávega, etcétera, que son los ganadores de siempre. Habría que pensar en las pymes y las cooperativas, digamos, de los barrios y las ciudades, que son en definitiva surgidos de esas localidades y que dan servicio en algunos lugares que para las grandes empresas de telecomunicaciones no es rentable. Entonces, eso es una medida interesante, digo, en la medida de que se le regule, como en principio parece que va a ser, la tarifa, porque uno se encontraba con cosas ridículas, como por ejemplo, no sé, yo estoy por Delviso, y claro, hay una cooperativa que hizo un muy buen trabajo, puso teléfono fijo donde nadie ponía, cumple un factor social muy importante, un rol social muy importante. De llegar a los barrios donde no entran las grandes empresas, por ejemplo. Claro, no, pero encima cuando entran las grandes empresas, digamos, el caso Telviso ha tirado fibra, pero el que no tiene un vínculo tiene que comprar el vínculo a las grandes. Ajá. Entonces las grandes compiten, ¿entendés?, con su mismo cliente, con lo cual la grande le va a cobrar el vínculo a un precio que va a hacer que su competencia desaparezca. Es decir, le van a vender el megabit por segundo mucho más caro o al mismo precio que se lo vende al usuario final, con el cual, digamos, la cooperativa no puede competir. Si esto se regula, que con la ley anterior esto estaba regulado, bueno, son cosas que hay que incentivar. Nosotros venimos planteando ya hace rato que acá tiene que haber una mesa de trabajo, que se convoquen a todos los sectores interesados, que tiene que estar las telcos, las empresas de telecomunicaciones, tiene que estar el gobierno, tiene que estar las pymes, tiene que estar los profesionales, y establecer un plan de telecomunicaciones, política de Estado, a 5 o 10 años, que independientemente del gobierno se siga las políticas. Si no, parece que el que viene, todo lo que hizo el anterior estaba mal y se cambia, y así no se puede construir nada. Esta es un poco la preocupación. Por ejemplo, digo, lo que decís vos de la continuidad de política del Estado, lo que había pasado con ARSAT, que ya tenía un espectro para poder brindar servicio, digo, eso quedó totalmente de lado. Digo, ¿qué noticias hay de eso? ¿Saben ustedes? Y bueno, son todos rumores, ¿no? Que uno está en el medio, escucha que se la van a dar a tal, que se la van a dar a cual. Pero bueno, tampoco el gobierno anterior tuvo una política muy clara, porque de repente no hizo nada, frizó la frecuencia 2 años, después la sale a licitar, después una se la da a ARSAT, pero sin un plan de negocios atrás, que se va a hacer con esa frecuencia. Entonces, está faltando, digamos, empezar a discutir política de Estado, que todos los actores que entienden del tema se sienten en una mesa y digamos, bueno, ¿qué cobertura queremos de acá a 5 años? ¿Qué cobertura queremos a 10 años? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué es lo que tienen que hacer las privadas? Porque en el caso, el año pasado, por ejemplo, en su momento, que era las TIC, sacó una resolución donde, a partir del control muy férreo que tenían de las importaciones, las empresas de telecomunicaciones no podían importar gabinetes, se había que fabricarlo acá. Ajá. Y eso generó que la industria, digamos, metalmecánica que rodea estos sectores, se empezara a mover. Ahora ya tenemos información que están trayendo de China. Uh-huh. Y no pueden, con ese precio, no puede, el precio de los productos chinos, no se puede competir. Con China no puede competir nadie, porque para empezar, el costo de la chapa, o sea, para que te des una idea, los insumos para hacer un gabinete terminan saliendo lo mismo que traer el gabinete terminado de China. Uh-huh. Situación similar con las torres. Las torres de telecomunicaciones pasa lo mismo. Bueno, está el debate de China en Córdoba con la venta de los tubos, que si vienen de China o no vienen de China. Bueno, pero por eso ahí hay que estar, digo, no volcarse solamente para intereses sectoriales, decir, bueno, yo quiero vender el caño, pues Techín también vende acá la chapa al valor más caro de que uno compra la chapa exportada por Techín, sale más barata comprarla fuera del país que acá. Sí. Digamos, tampoco tiene que haber una situación de abusos, o sea, yo cierro la frontera en una situación de abuso, pero justamente en cualquier país que ha desarrollado su industria, se ha basado en las pymes, en buscar segmentos de nicho de mercado, o sea, en mi opinión, la Argentina no tiene que ponerse a fabricar televisores, digamos, lo masivo. Eso, si hay grandes jugadores, conglomerados, pero monstruos, no, digamos, hay que tratar de segmentar en sectores de nicho y desarrollar eso. O sea, vos conocés un televisor alemán que esté compitiendo, no hay un televisor alemán. Sin embargo, Alemania tiene una industria metalmecánica de precisión, o sea, se ha posicionado en ciertos segmentos y muy bien, pero porque atrás hay una política de Estado. Esto es lo que le está faltando a la Argentina, y esto es lo que nos preocupa. Sumale a eso la industria del juicio, las ART, una serie de cosas que venimos sufriendo las pymes, que bueno, que nos complica la existencia, ¿no? Buenas noches, Pablo. Agustina te saluda. ¿Qué tal, Agustina? Bueno, recién comentabas como una situación deseable poder concretar una mesa de trabajo donde se sienten todos los actores. ¿Ustedes fueron recibidos por el Gobierno Nacional, por la Secretaría de Comunicaciones? ¿Tuvieron alguna reunión en estos 6 meses? Sí, nosotros tuvimos al principio, cuando asumí el nuevo gobierno, una reunión en el ENACOM, cuando todavía no estaban nombrados todo el directorio, y después que nos atendieron muy amablemente, pero no se definió nada, había mucho desconocimiento. Bueno, recién estaban asumiendo, pero han pasado 6 meses y hemos pedido reuniones y todavía no tenemos respuesta. Y entonces por ahí nos enteramos que la ley de telecomunicaciones lo está haciendo la consultora McKinsey, de donde viene el asesor de gabinete Quintana y Lopetegui. Entonces a mí eso me preocupa cuando veo estas consultoras internacionales que en definitiva defienden el interés de quien le paga el trabajo. Y a mí me parece que acá hay que escuchar a los empresarios, los trabajadores, digamos, los empleados de las empresas de telecomunicaciones, porque somos los que vivimos acá, los que tenemos que pagar los sueldos al personal todos los meses, ¿no? Y estamos en una situación bastante complicada. Pablo, volviendo a lo que hablábamos al principio de la situación de las pymes, a partir de 10 de diciembre, con las nuevas medidas económicas del gobierno, ¿cuántos empleados ustedes tienen contados que trabajan en lo que es las pymes de la Cámara de ustedes, de Capitel? Más o menos. Mira, en la Cámara más o menos habrá unos 1.500, 2.000 empleados, digamos, que dependen de empresas, ya sea directamente de empresas nuestras o subcontratistas, que se arrastran a partir de los trabajos. Uh-huh. Porque digamos hay miembros de la Cámara que también están en otros sectores, no son exclusivamente de telecomunicaciones. Sí. Pero esto que yo te planteo, digamos, es general para todo, o sea, lo podés extender a distintas industrias, no solo la de telecomunicaciones, y esto es lo que vemos, digamos, una falencia de un plan, una política de Estado a 5 años, de diseño, que se siente en todos los sectores y digamos, bueno, ¿qué queremos? ¿Queremos esto? ¿Lo vamos a fabricar? ¿Esto lo tenemos que importar porque no tiene sentido ponerle recursos para fabricar? Eso que me contás vos, digo, ¿ya sintieron ustedes el impacto de despidos? ¿Tienen alguna contabilidad sobre ese tema o no? Sí, sí, nosotros estamos, digamos, la realidad es que toda pyme, primero porque el empleado es una familia, es una persona, digamos, no es un número, como puede ser para la multinacional que dice, bueno, no vamos del país o reducimos al mínimo, agarran un marcador, trazan una línea y para abajo, telegrama para todos. En el nuestro ya hay una relación más personalizada, en general son empresas vos conocés y son muchas historias. Y además, la gente que se ha formado con el expertise que ha adquirido estos años, es muy difícil reemplazarla. Realmente hoy gente calificada, es muy difícil reemplazarla, por eso yo creo que es uno de los motivos por el cual los despidos no están en el orden que estarían si uno tomara una decisión nada más basada en lo comercial. En el Excel. Pero sí, está viendo, ¿no? Reemplazo de gente que se jubila o que se va, o directamente en algunos casos, depende del segmento, hemos detectado sí, despidos. Porque no se aguanta. Una consultita técnica te hago, porque el gobierno anunció entre las medidas de estas tope para el tarifazo, que por ejemplo las empresas electrointensivas, las que dependen exclusivamente de que la electricidad es vital para la producción, tienen una bonificación del 20% en la tarifa de electricidad. ¿Ustedes están incluidos en estas empresas electrointensivas o no? No, porque las electrointensivas yo entiendo que son básicamente las que trabajan con hornos o que tienen grandes consumos eléctricos. El caso nuestro no, digamos, porque son empresas de servicio. Y entonces digamos, el tarifazo... O de telecomunicaciones. No, pero el tarifazo sí se nota. Sí. El tarifazo sí se nota. Yo concretamente tengo una metalúrgica y estoy pagando 5 veces lo que pagaba de luz. Pero a esto sumale la falta de trabajo, ¿no? Y digamos, en esta situación de malaria, para ponerle un nombre, se empieza a vender todo al costo, bajo el costo, para poder cubrir los sueldos y el mercado se destruye. Esta es la realidad que se está viviendo hoy. Pablo, bueno, ya para cerrar, decinos más o menos cuál es tu panorama respecto al segundo semestre y si crees que, como dice el gobierno, va haber un cambio en lo que uno siente de la economía, de que no están llegando las inversiones prometidas y que y que va a haber más empleo, más trabajo en general. ¿Vos creés que esto va a suceder o va a haber que esperar un tiempo más? Mira, la verdad que a mí me gustaría que suceda. No veo ninguna medida concreta, digamos, ni ninguna realidad concreta que me esté dando esta pauta. Por ahí sucede, porque el gobierno ha tomado muchas medidas muy amigables con los capitales. Pero hasta ahora lo que estoy viendo es que vienen los capitales para hacer la rueda financiera, vender los dólares, pararse el LEVAC, hacer dólar futuro y sacar rentas que la industria no la van a obtener. Entonces, hasta que esas políticas no se modifiquen, no sé, yo soy un poco escéptico, porque esta política ya la vimos en otras épocas, ¿no? Cuando está el negocio financiero, los bancos están ganando plata. Antes ganaban plata, ahora están súper ganando plata. Y cuando alguien gana plata, es a costa de otro que la pone, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la preocupación. Pero bueno, esperemos que haya un poquito de cordura y empecemos a pensar en un proyecto de país, ¿no? Tal cual, es lo que vos decías, un proyecto de país. Diste el ejemplo de Alemania, que bueno, más allá de que sea un país que tiene muchísimo más historia que nosotros, tal cual, es identificar los sectores estratégicos, desarrollarlos e ir por eso y no dejar de lado las pymes, que son el principal generador de empleo. La verdad que te agradecemos un montón el contacto, que nos hayas contado tu historia. Sobre todo queríamos hablar con alguien representante de un sector tan innovador y tan importante, que además toca muy de cerca el servicio que creo que no le escapa a nadie. Casi todos tenemos un celular, casi todos padecemos el mal servicio de los celulares, y la verdad que pudimos hablar de estos dos temas con vos, Pablo Perelmutter, titular de Capitel, Cámara Argentina de Pymes Prometedoras de la Industria del Industrial de las Telecomunicaciones. Te agradecemos mucho por este contacto y que tengas muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias.